porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, iniciamos una edición más de esta programación, donde la luz de las sagradas escrituras y los mandamientos nos recuerdan, nos enseñan, nos dan la guía para hacer de esta existencia una vida que se acerque en lo más posible a lo que es la voluntad del divino creador. La luz también de la revelación de la ciencia celeste nos enseña la justicia, nos enseña la ley por la cual vamos a ser juzgados en este periodo que estamos viviendo. Y las leyes sociales que nos han tocado vivir nos hacen comprender qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el sistema de vida, cambiar las costumbres, cambiar nuestra forma de pensar. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos esta programación y empezamos con un párrafo escrito en los rollos del Cordero de Dios. El divino creador le dicta al enviado Alfa y Omega por escritura telepática: de verdad os digo que todo egoísta está hecho a imagen y semejanza del sistema que lo produjo. Por culpa de los que crearon un sistema de vida egoísta, ningún egoísta entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado desde el principio del mundo. El egoísmo adquiere infinitas formas, visible e invisible, mas no quedará egoísmo que no sea juzgado. Lo interior egoísta será proclamado en el exterior, porque todo espíritu pidió ser juzgado en público, sin ocultamiento. Pidió su juicio, tal como se ventilan los juicios en el reino de los cielos. Es por ello que la revelación será traducida a todos los idiomas de la tierra. Todo se sabrá, hasta lo más recóndito de lo que debe saberse. He aquí a la honradez en toda su potencia, porque los honrados del mundo llorarán ante la verdadera honradez. La honradez que no fue influenciada por el oro. Existen muchas clases de honradez. La honradez mundana o planetaria y la honradez espiritual. Solo la honradez que no conoció el extraño sistema de vida basado en el oro entra al reino de los cielos. Y todo el que profundizó causas extrañas que no ensalzaron al Padre no entran al reino del Padre. De verdad os digo que si un locutor tuvo tan solo una letra o pausa falsa en la verdad, tal locutor no entra al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la grandiosa revelación de lo que es la vida en lo interior y lo exterior, lo que son las virtudes y las contravirtudes, lo que es el egoísmo que caracteriza a este sistema de vida, que tiene como base ocultar las cosas, falsear la verdad. Todo ello, desde la llegada de la revelación a este planeta, va cambiando de lo interior hacia lo exterior. Es por eso que en estos tiempos, desde la llegada de la revelación, se dio inicio a uno de los periodos del conocimiento y la revelación que paulatinamente van asombrando a este mundo. En esta edición vamos a compartir en la primera parte lo relacionado con el anuncio del gobierno digital en Perú, de la economía digital en Perú, que recién empieza a tomar cuerpo. Pero debemos conocer que ya en 1970, en Chile, con el gobierno socialista de Salvador Allende, se inició un proyecto llamado la Internet Socialista de Salvador Allende. Hace 50 años que empezó este proyecto de gobierno digital, de economía digital, de producción digitalizada con Salvador Allende, el gobierno socialista. Porque una de las características del socialismo es centralizar la información para que la información sea favorable, beneficiosa a la producción que beneficia a su vez a toda la población. El socialismo, a diferencia del capitalismo, se basa en el control abierto de la información para que los trabajadores, como ordena la doctrina, puedan controlar la economía. Y controlando la economía, se controla un pilar fundamental de un Estado. Por lo tanto, la economía al servicio de los trabajadores y el Estado controlado por los trabajadores da lugar a un sistema socialista, donde lo fundamental es la atención colectiva, social, de todos. Eso es opuesto al egoísmo del capitalismo. El capitalismo es un sistema egoísta donde una pequeña parte de la población disfruta y derrocha el beneficio y la riqueza generada por los trabajadores. Es un sistema de vida de pillaje y oculta la información para evitar que un pueblo informado, un pueblo que tenga conocimiento, pueda poner en cuestión en cualquier momento y en todo momento al sistema de vida egoísta. Este proyecto de 1970 de Salvador Allende, del gobierno socialista, fue un proyecto, un intento adelantado a su época de planificación económica controlada en tiempo real. En esencia, según la información que estamos compartiendo, se trataba de una red de máquinas de teletipo que comunicaba a las fábricas con un único centro de cómputo en Santiago de Chile, donde se controlaba a las máquinas empleando los principios de la cibernética. El objetivo principal era sortear el problema del cálculo económico en el socialismo. El principal arquitecto del sistema fue el científico británico Stafford Beer. Estamos conociendo que ya hace 50 años en América Latina, empezando por Chile, este proyecto, esta visión de tener un gobierno digital, una economía digital, ya era posible hacerlo. Pero conocemos la historia, cómo el egoísmo del sistema capitalista, desde la cabeza central, Estados Unidos, a sangre y fuego, derrocó y asesinó al presidente socialista y instauró una descomunal y sangrienta dictadura con Pinochet a la cabeza, dando lugar al inicio de este experimento más brutal y violento contra los seres humanos llamado el neoliberalismo, que continúa hasta el día de hoy en muchas naciones. En otras se está revirtiendo este modelo neoliberal. En el caso de Perú, el actual premier ha informado estos días acerca del gobierno digital. Vamos a compartir este primer audio para ir conociendo esta parte de lo que sería un gobierno digital, una economía digital. Ya habíamos informado en ediciones anteriores acerca del gobierno digital, economía digital en China. Y también habíamos compartido acerca de la digitalización de los programas sociales y de la economía también en la India. Porque la tendencia de la humanidad es hacia la información, el conocimiento, que no va a poder ser ocultado. Y eso la revelación ya lo profetiza. Todo se sabrá, nada quedará oculto, como dijo Jesús. Por lo tanto, estamos entrando a una época donde ya no podrán con facilidad los capitalistas, los egoístas, los corruptos, ocultar información. Esto es un primer atisbo de lo que será en su plenitud la manifestación de la abertura del libro de la vida o televisión solar, conocida así en la revelación, donde se va a conocer, como dice la revelación, hasta lo más recóndito de lo que se consideró oculto o egoísmo. Compartimos este primer audio para ir entrando en materia, en el conocimiento de lo que es el gobierno digital y la economía digital. Desde Palacio de Gobierno es la realización de la segunda sesión del Comité para la Agenda Digital al Bicentenario. Señoras ministras, ministros, distinguidos invitados de esta mesa, como sabemos, la revolución digital ha afectado drásticamente la economía mundial y también la de nuestro país. Ha transformado, de hecho, la manera en la que vivimos. Por lo tanto, debe transformar también, con las poderosas herramientas que tiene, la manera en la que gobernamos, la manera en la que nos relacionamos con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es por eso que en el gobierno se ha implementado la plataforma digital única gob.pe, que es una manera de acercarnos a nuestros ciudadanos a través de esta tecnología. Estamos hablando de una plataforma, presidente, como usted sabe, que ha sido visitada ya por más de 11 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Eso no es todo, porque además se ha implementado la plataforma digital para la declaración jurada de intereses, en la que más de 12.000 funcionarios públicos, incluyendo al propio presidente de la República, han presentado su declaración de intereses. Estas herramientas digitales, por lo tanto, nos permiten una aproximación transparente que ayuda a la lucha contra la corrupción, cercana, que ofrece información a la mano de nuestros ciudadanos y además nos ofrece orientar a la ciudadanía en una serie de trámites y servicios que el gobierno ofrece. Es en consonancia con todo esto que este gobierno ha promulgado la Ley de Gobierno Digital como una base para la competitividad empresarial, el emprendimiento y el logro de procesos eficientes, pero además confiables por parte del Estado. De la misma manera y por el mismo espíritu se ha declarado de interés nacional el desarrollo del gobierno digital y la economía digital con un enfoque territorial. Es en este contexto, señor presidente, y con la decisión de ir en esta dirección e impulsar un gobierno digital que tenemos esta segunda sesión y vamos a comenzar con la presentación del plan de conectividad. Con permiso, muchas gracias. Tenemos entonces la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. A pesar del atraso de 50 años con respecto a este proyecto de tener la información digital de los asuntos del Estado, ya Jesús de Nazaret, en esta profecía escrita en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 22, dijo Jesús: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Es una profecía de Jesús de Nazaret en el tiempo que vivimos, porque los capitalistas quisieran seguir ocultando la información, pero en ellos prima su afán de ganancias. La ganancia es primero, y luego veremos cómo la información la falseamos, la tergiversamos, la distorsionamos. Lo importante es mantener la tasa de ganancia. Así piensan los capitalistas, pero ellos no pueden controlar los acontecimientos que vienen, y por lo tanto, nosotros como pueblo, como trabajadores, como explotados, en los cuales recae esta misión histórica según las Sagradas Escrituras de gobernar en el mundo. Por eso el enviado ha escrito: el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Esto del gobierno digital, la economía digital, es un gran avance para poder administrar y gestionar un Estado, porque no se va a descubrir, inventar, crear doctrinas en el sentido como lo plantean algunos que están fuera de tiempo, porque ya la doctrina está, ya las plataformas, los programas, las aplicaciones, el software, el hardware, ya está hecho en la tierra. Necesitamos una aplicación correcta que sea controlada por los trabajadores. Por lo tanto, se podría cumplir ese dicho: nadie sabe para quién trabaja, en el sentido que los capitalistas, al entrar a esta fase del gobierno digital y la economía digital, lo que están haciendo es abrir estas posibilidades para que los trabajadores asumamos la gestión y el control del Estado, porque eso es mandato del Divino Creador. He ahí la importancia que debemos darle a este tema, porque es un facilitador para que nosotros tengamos conciencia del poder que Dios nos da como trabajadores para poder asumir con responsabilidad, con disciplina, con conocimiento y con la moral que nos da las Sagradas Escrituras, la gestión, la administración, el control y el gobierno de un Estado, el Estado de los trabajadores. Vamos a compartir la entrevista que se ha hecho a la secretaria del Gobierno Digital del Consejo de Ministros en el Perú. El canal de televisión de Perú ha entrevistado a esta funcionaria. Ella nos va a dar algunas pautas de lo que están haciendo, de lo que están descubriendo, de lo que están experimentando. Pero nosotros como trabajadores prestemos atención, porque estas herramientas van a ser útiles para nuestra gestión, para nuestro control del Estado, y de esta manera podemos ganar tiempo, porque la información acumulada, la base de datos acumulada, lo que ahora se llaman los grandes datos, el Big Data, esto significa que nosotros podemos ya con la información acumulada empezar a gestionar, a hacer todo lo necesario para el progreso de la población. Es importante lo que está ocurriendo. Recordemos, nadie sabe para quién trabaja, en el sentido del egoísmo de los capitalistas, que pensando ellos que todo lo podían controlar y al final, dice la revelación, no controlan nada. Pues el designio del divino creador, desde hace miles de años, cuando dijo, los humildes son primeros, los últimos serán primeros, se está acercando. El tiempo que resta para que esto sea posible está a las puertas, está cerca. El sistema de vida agoniza, no le queda otra que ampliar, digitalizar la economía, los gobiernos, lo que ellos llaman hacer transparente. Pero la gestión, la administración de un Estado necesita con urgencia de los trabajadores. Compartimos esta primera parte de la entrevista del Gobierno Digital en Perú. Bueno, cumple un año, lo estábamos conversando, Maruxka Chocobara, y es secretaria de Gobierno Digital de la PCM. Es un proceso interesantísimo que se está llevando a cabo de algún modo. Cuéntenos, por favor, cómo hemos ido avanzando en todo lo que es Gobierno Digital. El Gobierno Digital ya tiene un buen tiempo en el mundo. La revolución industrial tiene ya grandes aplicaciones en todos los niveles y aspectos de vida de los ciudadanos. Nosotros como país estamos tratando de avanzar a la par de esta cuarta revolución industrial. Precisamente el año pasado, 2018, se lanzó la Ley de Gobierno Digital, que nos ha permitido cerrar unas brechas importantes, porque a nivel de la Alianza Pacífico los indicadores internacionales no nos han venido acompañando. Y esto es básicamente porque esto está en constante evolución. Mientras nosotros tratamos de avanzar, la tecnología avanza mucho más rápido, y hoy lo que hemos procurado hacer es priorizar aquellas cosas que tenemos que hacer para que los ciudadanos disfruten o tengan más fácil relacionarse con el Estado. Acercar el Estado al ciudadano, cumplir los objetivos de gobierno, los objetivos al bicentenario, en plazos cortos y con un sentido de urgencia, se pueden hacer más fáciles con tecnología. Ejemplos. Involucra no solamente un componente de tecnología, y te lo comento antes de darte los ejemplos, porque también hay todo un proceso de cambio cultural y de procesos internos de mejora y de modernización interna, de evolución, diría yo, más que de modernización. Ejemplos. Hace un par de días hemos lanzado en alianza con eSalud, y felicito lo que viene haciendo eSalud, la historia clínica digital, una promesa de años, pero que siempre tratamos de mirar, tratar de solucionar todo, y ya no es así. En el mundo de la tecnología ponemos un corte y tratamos de avanzar con aquellos pequeños pasos que nos permitan que el ciudadano sienta una diferencia. Se ha lanzado la historia clínica digital en eSalud, hemos pasado por un proceso en el que hoy tenemos que transformarnos, efectivamente. Tenemos además nosotros el portal go.pe, que es una plataforma digital. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un proceso de transformación cultural que involucra a la tecnología en nuestro día a día, y es en el día a día tanto del funcionario público como del ciudadano, que tiene sus riesgos porque hay todo un tema de seguridad digital alrededor, pero que si nosotros incorporamos el componente de tecnología en nuestra vida de manera positiva, efectivamente podemos lograr grandes cambios. Simplificar el trámite para sacar una cita, he visto varios comentarios en Twitter al respecto. No, de la noche a mañana esto no se arregla. Tenemos que colaborar todos, es un compromiso de todos. Y en esa misma línea, uno de los grandes pasos que hemos dado como gobierno ha sido el año pasado lanzar el decreto legislativo, el decreto supremo 033, que incorpora todos los portales del Estado en una única plataforma digital. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 668. En el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones. Entre ellas surgió la llamada tecnología. Toda tecnología que fue transada o comerciada, sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos, porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria, dictado por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Se está hablando de la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial está proyectada para el año 2020 en adelante. Tiene como fundamento la llamada inteligencia artificial. Y esta está relacionada con la acumulación creciente de las cantidades inmensas de datos que se han ido acumulando en estos años. También el uso de los llamados algoritmos para poder procesarlos y toda esta interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Esta cuarta revolución industrial en los gobiernos donde se está aplicando, una primera consecuencia es ir cortando estas ramificaciones de la corrupción en las cuales los estados capitalistas, los estados burgueses, están basados. Esto no les conviene a los que ya tienen raíces profundas de corrupción y hacen todo lo posible para demorar que esto se pueda implementar con mayor rapidez. Ya también en ediciones anteriores habíamos compartido la entrevista al jefe de las compras electrónicas de Perú, y él había informado el monto de compras que realiza el Estado, 25 mil millones de soles, es la cantidad de compras al año que realiza el Estado. Estamos hablando de 7.300 millones de dólares, es una cantidad que a los capitalistas, a los corruptos, los enloquece. Es por ello que capturar el control del Estado es un gran botín para estas bandas organizadas, estas bandas criminales llamadas partidos políticos del sistema de vida neoliberal, del sistema de vida capitalista en su fase neoliberal, la más corrupta, la más violenta de la historia de la humanidad. Compartimos esta segunda parte de la entrevista donde se informa que aplicando esta economía, este gobierno digital, va a haber un ahorro de 90 millones de soles. Es algo pequeño, pero ellos no ven que esto va a ser mucho más en la medida que se aplique correctamente esta instalación de un gobierno digital. Exactamente. Go.p, así como se ve, parece un gran buscador del Estado. Uh-huh. Efectivamente, tenemos más de 600 páginas de orientación. Hay un concepto importante que hoy lo conversábamos en la mañana lanzando la Agenda de Transformación Digital para los alcaldes. Hemos comenzado con Lima y vamos a salir a provincias. El proceso de un trámite no comienza cuando el ciudadano va a la puerta del Estado. No, comienza con la motivación. Me voy a casar, tengo que hacer unos trámites, voy a la municipalidad a averiguar. O sea, comienza con la motivación y la orientación. El espacio de la orientación hacía que muchos ciudadanos vayan al Estado solo a preguntar de qué se trataba, qué papel tengo que presentar. Y hacías unas colazas para recibir la respuesta, que muchas veces era decepcionante. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos como Estado durante muchos años? Y que estuvo bien fue poner nuestros portales de la manera más dinámica posible, con las mejores fotografías, ¿verdad? Pero eso se ha transformado en hacerlo simple y tener los trámites trámites primero. Los más visitados. Los más visitados, y esos por técnicas de búsqueda se ponen en primer lugar aquellos que están siendo más buscados. Esto te redirecciona a los sitios web de las entidades. Sí. ¿Ya? Esto te redirecciona a los sitios web de aquellas entidades que tienen un proceso de transacción, o sea, donde tengo que pagar o donde tengo que concluir en algún... Interesantísimo, por ejemplo, el certificado de antecedentes policiales para uso nacional, que siempre es un documento muy requerido para trabajos y para una cantidad de trabajos. Y mira, que estamos trabajando con Mininter para que sea 100% digital, que no tengas que ir a recibir el papel, sino que tenga una firma digital para que pueda salir y el ciudadano se lo pueda descargar. Acá, como está, yo lo tramito por digital y lo tengo que ir a recibir de manera personal. Así es, como es el DNI también, ¿no? Entonces, también estamos trabajando con René para que el DNI esté en el celular. ¿Partidas de nacimiento, por ejemplo? Partidas de nacimiento, hoy tú puedes ir a un cajero de René, pagas tu tasa y tienes la máquina esta, ¿no? Así es. Y hay muchas cosas que no se conocen y que el ciudadano podría, visitando estas páginas, saber qué tiene que hacer un ciudadano, ni siquiera entrar aquí. Entra a internet, a un buscador, coloca quiero sacar mi brevete e inmediatamente lo va a dirigir, porque está escrito en lenguaje ciudadano, a una página informativa, escrito en su propio... Sacar DNI por primera vez, por ejemplo. También, sacar DNI, ¿no?, por primera vez te orienta a todo. Si lo quieres ir a pagar al Banco de la Nación, que también tiene una plataforma importante que se llama Págalo.p, donde te evita, como ciudadano, ir 120 veces al Estado. Entonces... Hemos trabajado, más de 11 millones de personas ya han visitado, realizado alguna interacción con Go.p a nivel nacional. Tiene la característica de no te consume datos en las regiones donde menos cobertura es hay. Y está, es mucho más simple. Tiene además accesibilidad para personas de baja visión y dentro de pocos días va a estar en quechua también. ¿Tenemos contabilizados cuántos trámites digitales son los que se pueden hacer ahora mismo en el Estado peruano? Más o menos, sí. ¿Aproximadamente? Tenemos aproximadamente unos 40 trámites que ya, además de las 120 tasas que tiene Págalo.p, porque son trámites que inician y terminan digitales. Pero quiero contarte que tenemos una cooperación coreana ya algunos meses acá en Perú. Hice un diagnóstico el año pasado que se ha concluido este año y nos han informado en este diagnóstico, y por eso estamos tomando acción, que si digitalizamos 12 servicios públicos que impactan en la vida de los ciudadanos, los hacemos digitales de principio a fin, podemos ahorrar 90 millones de soles al Estado. Esto involucra ahorro del ciudadano, ahorro de eficiencia en el Estado. Entonces, el martes tuvimos la segunda sesión del Comité de Alto Nivel, que se conformó el año pasado con el Decreto Supremo 118. Se declara interés nacional el gobierno digital, la innovación y la economía digital, pero con algo particular, que es el enfoque territorial. El presidente ha sido muy claro al manifestarnos que no queremos crear brechas con las regiones, ¿no? Una brecha más, la brecha digital, no. Por lo tanto, nos pidió, o sea, ya como PCM, liderar el próximo GORE, un GORE digital. En la doctrina del Cordero de Dios se habla de esta dependencia que existe de las naciones explotadas, subdesarrolladas, empobrecidas, de las llamadas industrializadas. Y actualmente las llamadas industrializadas son las que tienen el control de los servidores de Internet. En Estados Unidos, en Europa, allí se encuentran los grandes servidores que almacenan los datos del planeta. En el libro Lo que vendrá, en el título 1995, el Divino Creador da la siguiente sentencia de su justicia divina. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones industrializadas. Los que las forjaron tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Los tales tienen que rendir cuenta si la obra realizada a nadie explotó. Ningún miembro de los llamados gobiernos de las llamadas naciones ricas, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino aquellos miembros que, perteneciendo a gobiernos, no participaron en la explotación de otros, a que puedan entrar los que fueron cómplices de la explotación, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título del juicio intelectual de Dios para esta generación, complementado con los otros títulos que nos habla del sistema de la corrupción y la burocracia en los gobiernos, con el afán de impedir el progreso de los demás y con el afán de cobrar coimas por trámites en el sistema burocrático, en las aduanas y las instituciones del Estado capitalista corrupto, todos ellos son parte de este llorar y crujir de dientes en el más alto nivel, porque afectaron por siglos a poblaciones enteras. En esta tercera parte de la entrevista a la funcionaria del gobierno digital de Perú, se menciona acerca de estos trámites que con el gobierno digital van a ser eliminados. Por lo tanto, por ese lado, quieren atacar una parte de la corrupción. Pero como lo venimos comprendiendo a través de esta pedagogía política, filosófica, doctrinal que estamos asimilando, la corrupción empieza por el gobernante de turno, por el extraño mandatario, gobernante, jefe de gobierno, primer ministro, dictador, etcétera. Por él empieza la corrupción de arriba hacia abajo. La corrupción empieza de arriba hacia abajo. Si un gobernante es corrupto, quiere decir que en su gobierno se permite, se tolera, se pasa por agua tibia la corrupción. Si un gobernante no es corrupto, corta de raíz con carácter enérgico, como lo enseña las Sagradas Escrituras. Porque el Divino Padre enseña en los rollos que la responsabilidad de los que están asumiendo los gobiernos de las naciones es inmensa, afecta a millones de personas. Conoceremos en esta parte final de la entrevista acerca de lo que están experimentando en Perú en relación con el gobierno digital. Todo este tipo de ahorro de tiempo es el tema de la corrupción, porque también lamentablemente en más de una instancia lo que ha pasado, ¿no?, es que se le pedía al ciudadano, ya sea en fin, un funcionario corrupto, pero también toda la subcultura de tramitadores, claro, ¿no? Esto también es revolucionario en ese sentido. Eso acerca al ciudadano al Estado, porque ya no se le hace pues este trance, ¿no?, de alguna forma. Y como bien lo has manifestado, si nosotros entidades públicas tenemos el deber de colaborar entre nosotras mismas, ese ciudadano que viene a hacer un trámite ya no tiene que presentar tantos papeles. Cuando tú colocas tecnología, la cantidad de espacios para la corrupción se reduce drásticamente. Uh-huh. Y realmente si miramos los objetivos de la política general de gobierno, la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, la descentralización y la mejora del bienestar social de la gente, con tecnología podemos diseñar una carretera mucho más rápida. Ya hace algún tiempo... Licitaciones en línea, por ejemplo, también. Por ejemplo, claro. Eso tú comienzas a mirar trazabilidad en cada uno de los procesos. Claro. Sabes quién subió, quién bajó, quién modificó, en qué momento, con qué clave. Y además no necesitas tanta mano humana, no tanta persona ahí digitando, haciendo. No, los procesos pueden ser mucho más simples. Y ahí tenemos todavía una conversación pendiente con Contraloría para poder modificar, evolucionar estas normas que hacen que constantemente los funcionarios estemos teniendo que imprimir papel. ¿Cuánto le podemos ahorrar al Estado si no imprimimos papel para cumplir con los procedimientos de control? Me hablaba del GORE digital. ¿Qué se está haciendo con gobiernos municipales y distritales? ¿Dónde se va a avanzar? Que también es una fuente muy, muy importante y frondosa. Mira, hemos tenido una reunión con cerca de 22 alcaldes de Lima y hemos hecho un proceso de co-creación. El proceso de co-creación es donde participamos ambos. Nosotros tenemos los presupuestos para poder digitalizar servicios transversales y también específicos de las municipalidades. Y ha salido curiosamente todos los métodos de pago. Ya la municipalidad no debería cobrar en la misma municipalidad, sino bancarizarlo y, claro, conversar con las entidades bancarias para poder hacer esto mucho más sencillo y más transparente. Temas de gestión documental que permiten que el ciudadano pueda mirar dónde está su trámite, en qué parte del y quién lo tiene inclusive en su escritorio. Esto lo estamos logrando a nivel del Poder Ejecutivo. Tenemos ya cerca de 23 ministerios que tienen ya una mesa de parte digital. Estamos en las pruebas con ajustes y esto es importante tener en cuenta. Gobierno digital no es que hoy se instaló y hay un elemento de ensayo y error, ¿no? Sin duda, y hay que como todo en tecnología, tenemos que salir con un mínimo producto viable a atender a un ciudadano, probamos, prototipamos, regresamos con el feedback y mejoramos. Y uno piensa, por ejemplo, en el tema de TUPAS, ¿no? Que ojalá también esto ayudara, ¿no? a ir simplificándolo, ¿no? Sí, o sea, ahí lo que estamos haciendo es trabajar al interior de PCM con las secretarías que tienen las determinadas competencias, por ejemplo, la Secretaría de Integridad, lanzamos la plataforma digital de declaración jurada de intereses, más de 12.000 funcionarios públicos, mira lo interesante, se han autenticado con el DNI electrónico, de manera segura, y han firmado digitalmente y hoy cualquier persona puede mirar de estos 12.000 funcionarios la declaración jurada de manera mucho más transparente. La doctrina del Cordero de Dios nos habla acerca del tiempo del conocimiento en la cual nosotros nos encontramos, porque cada vez que llega una nueva doctrina del Padre Eterno a la Tierra, el mundo, sin que se dé cuenta, va cambiando sus sensaciones, sus costumbres. El Divino Padre dice: la revelación cambia a las criaturas y ellas ni cuenta se dan que están siendo cambiadas en nuestras costumbres. Y esta profecía del Hijo de Dios, que nada quedará oculto, que todo será conocido, cada vez es más vigente. Cualquier cosa que se haga, cualquier paso que se dé, está siendo observado, está siendo escuchado. Prueba de ello es el último escándalo ocurrido en el gobierno regional de Huánuco. Se ha informado acerca de un audio donde se escucha a la hija del gobernador estar cayendo en el tráfico de influencias. Antes de compartir este audio, leemos el título 481 del libro Lo que vendrá. Le dicta el Divino Padre al enviado Alfa y Omega: en la prueba de la vida existieron extrañas malas costumbres y casi todas fueron alentadas por la misma bestia. El llamado organismo fiscal fue la perdición moral de muchos. Los que pertenecieron a este extraño árbol fueron inmorales y sinvergüenzas. Tienen un divino juicio colectivo, porque con lo colectivo fueron inmorales. Todas las escenas de engaños, malos tratos al público, de apatía, pérdida de tiempo, todo se verá en la televisión solar. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que no perteneció a la bestia fiscal, a que logre entrar uno que perteneció. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título nos da un ejemplo de lo que son las instituciones del Estado capitalista, que son alentados por el mismo sistema de vida. El sistema de vida alienta a todos los funcionarios a la corrupción, para de esta forma tenerlos siempre bajo chantaje, tenerlos doblegados, subyugados. Cuando un gobernante, un funcionario, tiene honestidad, no es fácil que el sistema de vida capitalista lo pueda doblegar. Pero si cae, ya se convierte, como dice el Evangelio, el que peca se convierte en esclavo del pecado. Y el sistema de vida capitalista es experto en hacer que todos los funcionarios cometan estos vicios, estas inmoralidades, para tenerlos siempre bajo chantaje. Ese es un caso de la psicología de los extraños gobernantes. La otra es que ya vienen con una influencia colonial, servil, de ser servidores por casi por voluntad de estar siempre sirviendo a la prepotencia, al dictador de turno. En este caso, el sistema de vida capitalista es un sistema dictatorial de vida, porque todo lo hace por la fuerza, hace uso de la fuerza en todo. Vamos a escuchar este audio donde este tráfico de influencias ocurre a nivel nacional, porque es la podredumbre de un sistema de vida basado en el dinero, la ganancia, el pillaje. Gran polémica ha generado la difusión de audios que revelan cómo la hija del gobernador de Huánuco daba órdenes para poner a personas de su entorno en puestos de la Dirección de Agricultura. Al respecto, la autoridad regional ha calificado el hecho como una ligereza. Ahorita me voy a buscar, ¿ya? Te llamo. Por favor, avíneme y me vuelve a llamar. Y si no es de nuestra gente, esa plaza es desierta. ¿Ya? Gracias. Es la voz de Inés Alvarado, hija del gobernador de Huánuco, Juan Alvarado. Aparentemente estaría planeando, junto a otros colaboradores de la institución, poner a trabajar a una persona de su confianza en el área de imagen de la Dirección de Agricultura. Estoy conversando con el jefe de imagen institucional del gobierno regional. ¿Ya? Y me dice que la plaza de imagen, no está yendo un comunicador, ¿no? Está yendo un técnico agropecuario. Parece que el grupo de ahí, de los periodistas que han trabajado la campaña, y ha enviado a uno. Por favor, avíneme y me vuelve a llamar. Y si no es de nuestra gente, esa plaza es desierta. ¿Ya? Gracias. En otro de los audios difundidos por el diario Correo, se escucha cuando Inés Alvarado le da la orden al director de Agricultura, Edu Chávez, para que en el proyecto de paltos de la región ingresen personas que ella ya seleccionó. Edu, un favor. Dime. Hay un proyecto de paltos en la región. Sí. Ya, ese proyecto de paltos, a todita la gente que va a ir, lo voy a coordinar con el ingeniero Segundo. Él mañana se va a acercar con todos los países. Y lo vas a trabajar con él. Nadie más se va a meter en este proyecto. Gracias. Este proyecto consiste en incentivar a los agricultores a no solo producir papa, sino también palta en tres provincias de Huánuco. El proyecto tiene una inversión que supera los 3 millones de soles. Al ir en busca del gobernador Juan Alvarado, este minimizó el hecho, indicando que fue una ligereza de su hija. A mí no me gana mientras las cosas no me afectan, no afecto a nadie. Ahora hubiera cobrado, hubiera hecho algo ahí, sin decir, no, temas de corrupción, no, bueno, una ligereza tal vez se le vea a mi hija, o tal vez una confianza, porque somos gente de partido. De momento, el director de Agricultura y la hija del gobernador regional, Inés Alvarado, no se han pronunciado al respecto. Bueno, un llamado de atención a todas las autoridades locales y regionales. Tengan mucho cuidado, sepan separar el trabajo que tenga que hacer su familia respecto de la obligación pública, en donde no tienen que participar ningún familiar de ninguna manera, y menos tratar de influenciar para tratar de contratar a personas que la hija termina seleccionándolos. O sea, eso es inconcebible y es un delito. Ojo, esto va a tener consecuencias. Tráfico de influencias, por lo pronto, ¿no? Ella no es autoridad, pero su padre sí, y se está aprovechando de este cargo. Y no es una ligereza, ¿no? Como dice este funcionario. Y además, y eso hay que tenerlo claro, los que son cercanos, familiares directos de nuestras autoridades, están impedidos de hacer cualquier tipo de gestión dentro de estas instituciones públicas. Así que ahí tienen la advertencia para evitar que terminen gobernadores regionales otra vez tras las rejas, ¿no? Que ya tenemos bastante. Dijo el divino Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 22. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar su opinión acerca de las posibilidades que tenemos como trabajadores, como pueblo, como población, como mayoría, en poder administrar y gestionar el Estado y tener un gobierno de trabajadores con toda la información acumulada durante muchos años. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Hay bastante información que está saliendo relacionada con el cambio de costumbres que se está operando en todos los niveles, a nivel de las instituciones, a nivel del gobierno, a nivel de las personas, a nivel de la sociedad. Hay un cambio en los ideales de la actual generación, porque estamos en los tiempos de la cosecha, en los tiempos donde nosotros vamos a ver una parte del fruto de lo que ha sido la experiencia de miles de años. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, hermano, habla acá de San Juan del Lurigancho, mi querido hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, como siempre, hermano, siempre, más que todo, felicitarle por este programa y la radio, hermano, porque, como yo le digo, hermano, paro en la calle, la radio, que escuchan la radio, la televisión, realmente no hay información bien de la verdad realmente de lo que padecemos. Por ejemplo, yo me dedico al negocio ambulatorio, hermano, me voy a los mercados últimamente, hermano, por orden de mes, entonces en Plazadea no nos deja vender, hermano. El provincio está, por ejemplo, el día jueves acá por Guaral. Igual manera, a nivel de todo el Perú, hermano, por orden de metro, prácticamente todas las injusticias y la gente de comercio, hermano, no diferencia, claro, entre uno y otro, porque esta injusticia, esta calamidad que estamos viviendo y escuchando el programa y escuchando la revelación Alfa y Omega, tiene un grupo que son, por ejemplo, empresarios, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, acá de las empresas transnacionales. Realmente, como dice la revelación, estos grupos y este sistema a traer todas las calamidades que estamos padeciendo todos los seres humanos, tanto en la contaminación, la desgracia, por ejemplo acá en el Perú están contaminando todo. Entonces realmente, hermano, lo que tenemos que hacer, como dice acá la revelación, yo gracias a Dios, hermano, como me dijo acá en la calle, reparto unos volantes para que escuchen esa radio, y realmente la única alternativa que nos queda es organizarnos, que realmente que el pueblo debe de identificar, gracias a su programa, hermano, identifica cómo, de dónde viene la desgracia, de mi grupo. Acá en el Perú, por ejemplo, el grupo que es el grupo Romero, Gran y Montero, grupo Benavides, todo eso es una lacra que realmente estamos padeciendo, hermano. Y ahorita, por ejemplo, como le digo yo, nos hemos puesto todo hasta la venta, y todavía en radio el programa Río Capital dice el ambulante, lo ve como un ser, hermano, que fastidia, se puede decir, a la comunidad. Si yo estoy en la calle, como le digo, hermano, por necesidad, y a veces así vendiendo, hermano, mira, que no me crea, hermano, así como yo, todos ganamos 10, 15 soles, 20 soles, nada más. Y entonces, esto yo creo que el pueblo debemos tomar conciencia, hermano. Yo, por ejemplo, no me canso de decirlo a la nueva gente, a que si me escucha, se deja medio en vivo en bolero, porque todo está manejado por esa radio, la televisión, el periódico. Pero gracias a este programa, hermano, yo creo que poco a poco tenemos que tomar con mucha calma la revelación. Eso se tiene que terminar. Y el pueblo debe entender que debe gobernar el pueblo, como dice la Sagrada Escritura, hermano, la izquierda, que es el pueblo, no empresario, que ahorita nos estamos gobernando y viviendo esta injusticia que nos destruye a la familia, toda la educación, la salud, todo en general, hermano. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Gracias, gracias, hermano, por su participación, donde constantemente estamos comprendiendo que una oligarquía, una plutocracia gobierna en el Perú. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló. Aló, sí le escuchamos, adelante. Aló, buenos días, hermano. Sí, le estamos escuchando. Gracias. Miguel de los Olivos. Adelante. Gracias por el programa interesante. Gracias por ese conocimiento que nos da al pueblo y eso es interesante, ¿no? Creo que poco a poco vamos tomando conciencia de lo que cómo el mundo se mueve. Quiero hablar, por ejemplo, de México. El presidente López Obrador, pues, le ha dicho adiós al modelo neoliberal. Y eso es interesante, creo que la sociedad humana tiene que cambiar de alguna otra manera, porque México, después de 36 años, pues prácticamente el modelo neoliberal ha sido un fracaso en todos los aspectos, ¿no? Esperemos que los gobiernos de Latinoamérica también opten por un modelo más justo, más digno, más humanitario. Claro, es el sistema, lamentablemente capitalista, pero por lo menos dar un paso en bien de la sociedad es importante. Ojalá, pues, creo que también ya me estoy dando cuenta, el ataque va a ser masivo, cruel, tal vez de los medios de comunicación de la ultraderecha, porque a ellos les conviene atacar a un gobierno progresista, un gobierno humanista. Ellos, pues, lo van a tratar de atacar, ensuciar, enlodar, como están haciendo en Venezuela, ¿no? Y sabemos que en Venezuela también el plan de los medios de comunicación, digamos, terrorista, cruel, simplemente es atacar constantemente. Como vemos acá, el grupo Comercio y otros medios, pues, están atacando día a día. Y ese mismo plan y ese mismo cliché hicieron cuando atacaron en Libia, Afganistán, en el año 90, en el 2000, pues. Y este periodista es mercenario, digamos, porque estos señores defienden los intereses de los poderosos, no del pueblo. Simplemente, eso es. En ese aspecto, pues, por eso yo he conversado con mis amigos, con familiares, inclusive no compré esa clase de periódico, es preferible escuchar Radio Cielo como ustedes, su programa, otro programa alternativo donde uno se llena de conocimiento y va despertando cómo es las cosas, ¿no? Porque verdaderamente estos medios, pues, ya como vuelvo a recalcar, simplemente defienden intereses de esos grupos grandes donde simplemente es saquear, apropiarse de sus recursos naturales y empobrecer al pobre, ¿no? Eso es lo que representa el medio de comunicación basura o que siempre está, pues, entorpeciendo, engañando a la opinión pública, ¿no? Como sucede en Venezuela. Gracias, muy amable. Gracias por su opinión. Y es la forma de actuar del sistema de vida a través de la fuerza. La fuerza que utiliza el sistema he considerado en la doctrina de Dios el más grande atentado contra la inocencia y el libre albedrío de todos los seres humanos. Es el atropello al derecho humano de vivir en libertad, porque la presencia de la fuerza convierte a todos los seres en esclavos. Y cuando ellos hablan de libertad, dice la revelación, van a ser acusados por la verdadera libertad que no requiere la fuerza para expresarse. En todo lo que los gobernantes del capitalismo han usado, en todo ellos van a ser llevados a la justicia divina, donde no se les va a perdonar ni una molécula ni una idea de lo que ellos hicieron, porque el daño fue colectivo a multitudes, a poblaciones enteras. Eso es lo que la doctrina del Cordero de Dios nos está revelando, nos está enseñando en la justicia divina que llega a la tierra. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Luego vamos a continuar con informaciones actualizadas de lo que está pasando en el plano local y también de la patria planetaria. En unos momentos retornamos. El tiempo que resta.